Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La vida me tiene harta, nuestra habitual sección destinada al ama de casa, que probablemente es un ser humano. Tenemos muchísimas monografías, la primera de las cuales se refiere, a ver, hay varias. Se recupera el brillo de la pileta, no parece muy tentadora. ¿De qué pileta? Un práctico anotador. ¿Qué tiene de práctico un anotador? Tampoco. Saborice el azúcar. Saborice el azúcar. Ya tiene sabor el azúcar. Azúcar, justamente. Mi hijo es zurdo, ¿cómo lo trato? Es una revista vieja. Prevenga la higiene del gato. Se higieniza solo el gato. Improvise un chal. Qué gracioso improvisar un chal. Esta me gustó. Una solución para los baños chicos. Está bien. ¿Y cuál es la solución? Múdese. Y acá dice también: ¿qué comer para reducir las caderas? Debe ser esa la solución. O si no, también que dice: un teatro, construye usted mismo un teatro de títeres para el baño, probablemente. No, para los niños. Sí, señor, para los niños en el baño y para usted misma. ¿Usted quiere hacer un teatro de títeres? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Sí, yo estoy interesado en contratar un titiritero, porque estoy enamorado de una mujer. Ajá. Y no me atrevo a confesarle este amor. Ha llegado el lugar indicado. Sí, sí, señor. ¿Qué tal? Bueno. Entonces, como en aquella película, Lili, quiero que los títeres le digan lo que yo no me atrevo a decirle. Y entonces yo me acercaría al teatro de títeres que ustedes tienen. Sí. ¿Dónde lo tienen? Acá. Aquí mismo. Ah, bueno. Mire, ve, ahí está. Pero eso es una sucia caja. No, señor. Señor, si le sacamos los títeres... Es un lugar sagrado el teatro de títeres, no puede hablar así. Yo voy a venir aquí con mi novia... Y ustedes van a representar una comedia con títeres y le van a decir, mira, mi nombre es Eladio. Usted se llama Eladio. Eladio. Eladio te ama. Eladio te ama puede ser la obra. ¿Y ella no. El títere sale ahí, así como el pelirrojo ese de Lili, y le dice, mi novia se llama Magnolia. Magnolia. Ajá. Magnolia, Eladio te ama. Bueno, pero ¿no podría ser una parodia, algo más sutil? Que no, porque si no, no lo va a entender, va a creer que es una casualidad. Bueno, en cambio, cuando usted diga eso, yo le hago así, me señalo yo mismo, y hasta le puedo aclarar, es porque yo no me atreví a decir. Ah, bueno, ¿qué pero le parece si ensayamos? Para que a después ver. No venga sí, sorpresa. Sí. Ensayemos. Entonces, ensayemos. A ver, yo voy a... ¿Vino el acordeonista? Sí. ¡Ay! ¡Qué día más hermoso! Y mira qué hermosa pareja que vino. Sí. No, momento. ¡Vienes de México, momento, pare. Si se van a reír... No. No. ¿Para qué vengo? ¿Para que me carguen? Vengo con mi novia. No, señor, usted tiene que decir... Oye, empezaron a reír. Pero nosotros no somos Magnolia y el señor es mexicano, no sé si... Bueno, lo ambientamos en México. Bueno, ustedes primero metan bien la mano adentro del títere porque se le ve el dedo. Pero lo tengo que hacer en neutro, porque esto puede ir a cualquier país. Sí. No, ¿qué a cualquier país? Aquí, voy a traer a mi novia porque ustedes dicen que yo la amo. ¿Usted era Eusebio o cómo se llama? Eladio. Eladio, señor. Eladio. Bueno, vamos a volver a ensayar. ¡Ay, qué día más hermoso! Hola, Magnolia. Yo soy Magnolia. Bueno, sos Eladio. ¿Sabes? Momento. A mí me gusta. Momento. Magnolia es mi novia, no él. Pero lo estamos ¿a qué haciendo? Estamos jugando? Estamos haciendo de ustedes dos. ¡No! Ustedes no. Tienen que hacer de títeres. ¡Ay, qué día más hermoso! Espera. Vamos a hacer. Momento. Vamos a hacer todo esto. Soy un vamos a empezar de nuevo. ¡Ay, qué día más hermoso! Sí. Un día especial para el amor. Sí, Nosotros, los juglares, amamos a las parejas perfectas. ¿Viste, Manolia? Y creo que ahí se aproxima una. Sí. Eladio y Magnolia. Uy, mirá, igual que nosotros. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Trajemos la policía, Gastón! ¡Ay, cómo me gustaría llamarme Eladio! ¿De qué gusto? Me encantó, me encantó. ¿Cuánto me van a cobrar? Bueno, ¿esto cuánto le puede salir? Son ¿Cuánto usted... cuesta para usted el amor de Magnolia? Dígame, no, madre, dígame una cifra. 10 pesos. No, no, señor. ¿No estaba enamorado? No. Sí, estoy enamorado, pero escúcheme. Esto acá nosotros nos regimos por el estatuto. Está difícil la situación, no me garpa nadie. Bueno. Acá tenemos, escúcheme, señor, acá está el catálogo de lo que tenemos que cobrar según Majul. En este caso, usted nos está viendo 1.500 pesos por el ensayo. Sí, esto ahora, es ensayo. Si lo quiere en serio, es otro dinero. ¿Cómo en serio? Claro. Usted trae a Magnolia. Ah, el ensayo lo tengo que pagar aparte. Ay, no, ¿qué es que sí, le bueno, gratis, un momento, otro. Yo le pago todo lo que tengan que pagar, pero si Magnolia me dice que sí, si me dice que no. Ey, ah, bueno, es un poco riesgoso. Arriesguen algo usted. Bueno, esto... está bien, vamos a ponerle énfasis. Dale. No, para que Magnolia sí. Finalmente. Ahí está. Acceda. Ah, no, yo vengo mañana. Bueno, venga mañana, pero va a venir con ella. Vengo con ella, vengo en serio, ¿eh? Sí, ustedes sí. No me conocen a mí, ¿eh? No, señor. No me conocen, ¿eh? Por favor. Cuidado, no me conocen. No lo conocen. Eladio y Magnolia, no se equivoquen, ¿eh? Eladio y Magnolia. Bueno, fenómeno. Hasta mañana. Hasta adiós. Mañana, ¿eh? Magnolia, te voy a llevar a ver unos teatros de títeres que han puesto justamente aquí en la esquina. Pasa, pasa. Uy, mire, está a punto de empezar. ¡Ay, qué día más hermoso! Sí, pero yo creo que no es un día para enamorarse hoy. ¿Cómo que no es un día para enamorarse? ¡Ese es un día hermoso! Pero en cualquier momento va a llover. ¡Dije hermoso! ¡Claro que es hermoso! No, yo creo que es un día horrible. ¡Es hermoso! ¡Como Eladio! ¿Como quién? Como Eladio, el señor que está ahí. No sé quién es. No ¿Ese? Conozco ningún Eladio. Chico, ¿dónde está Eladio? ¿Lo vieron? Sí. ¿Se fue por allá? ¿Dónde está Eladio? Ese. ¿A dónde? ¡No lo veo! El más feo, el feo. Ese que está ahí es feo. Uy, ¿a dónde está Eladio? Nos señala a nosotros. ¡Ese señor es Eladio! Sí, para yo pensé que era un poste. ¿Y el bombonazo que está con él? Papá, mirá qué linda la piba. Dígale que la amo. Eladio ama a Mirta. Sí, no. Sí. ¡No, a Magnolia! Magnolia, te mereces algo muy hermoso y Eladio no es. Eladio ama. ¿A quién ama Eladio? ¿A quién ama Eladio? No sé por qué se fue la mena, estúpido. Bueno, pero no tenía mucho interés ella, no, parece. No, no, en realidad no. Y un teatro de títeres está bueno. Pero qué dice, el mimbre está de moda. Sí, nunca sí. Pasa de moda. Nunca pasa de moda. Mira, pasan los años y un sillón de mimbre sigue siendo... Una porquería. Una porquería, sí. Efectivamente. Un sillón de mimbre. Yo hay algo que no entiendo y esto quiero que me lo expliquen ustedes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Aquí llegaron los reyes del mimbre. Sí, mire, yo no sé por qué todos los domingos vengo aquí a Tigre a comprar ¿sí? mimbre. Sí, buenas tardes. ¿Por qué todos venimos a Tigre a comprar mimbre? Porque aquí están los reyes del mimbre. Claro, pero todo tenemos todos artículos hora. De mimbre y de paja. Acá tenemos el mimbre. Sí, yo prefiero... me ocupo del resto. Prefiero ver algo de mimbre. Yo lo que necesito es una estantería. ¿Una estantería de mimbre? Mire, aquí tenemos esta. Lo único que usted no puede hacer es meterle nada adentro. Claro, pero son porque, los cajones. Sí, se empieza... A desmembrar. Algunos ángulos se vuelven más obtusos y otros más agudos. Claro, hasta que termina la estantería completamente plegada en el piso. Claro, y pincha, además. Ah, sí, sí. Si usted le pone libros, medio que le retiene el libro, la estantería. Y se lo baja. Usted, claro, no. Usted lo quiere sacar y se queda el libro adentro. Lo que tiene el mimbre también con las sillas, que uno a veces no se puede levantar, ¿no? No, y yo el otro día estaba sentado acá en este taburete de mimbre. Oh, sí. Y fui a casa y me lo llevé sin querer. Claro, y a pesar, cuando usted se levanta de estar sentado sobre el mimbre, le quedan como sí. Una especie mire cómo tengo acá, mire. No. Pues, y pues, años de trabajar con cráteres, este material, ¿no? Tiene cráteres. Pues, sí, verdaderamente me ha mordido el mimbre. Mire acá, mire. Esta fue una tarde que me agarró una rajadura grande del mimbre. No. Ah, me sacó un pedazo. Señor, qué impresionante. Pero esto está en carne viva, señor. Sí. Lo que tiene el mimbre es que es barato. Sí, en general es más económico que otros materiales. Sí, sí. ¿No? Es más económico. Sí, por ejemplo, usted se hace... Yo me hice toda la casa de mimbre. Sí, sí. Todo, sí. Cama, sofá, mesas, sillas, sillones. Sí, señor. Tiene lo que no es de mimbre, es de paja en la casa del señor. Se tiene ve. Toda una pared de mimbre, una pared de paja. Pero es horrible, señor, esto es lo que te... ¿Cómo horrible? Es totalmente natural. Todo natural, señor. Nosotros somos amantes de la naturaleza. ¿De dónde sale el mimbre, para ser preciso? El mimbre de la naturaleza. Sí, señor. De la naturaleza. Sí. Además, son como unos cañaverales, pero tienen mimbres, salen mimbres para arriba, con unos capullitos que parecen como de algodón. Es muy lindo el mimbre. Y lo lindo de nosotros esto... nosotros cortamos nosotros mismos nuestro todo. Propio mimbre y también nuestras propias... todo el material que usamos aquí. Vamos a los cañaverales y ahí cortamos el mimbre con el machete. Ajá. Sí, y se recicla el mimbre, porque yo tengo algunos muebles de mimbre que quisiera de alguna manera arreglar porque no están tan mal, pero está medio desvencijado. Si yo le traigo un mimbre, digamos una estantería... Y el parche de mimbre... Tengo una cajonera, vio que se están medio salidos los pinches. Sí, es muy difícil. Es difícil. Muy difícil. Porque yo, cuando el mimbre se le retoa, no vuelve atrás, No es de arrepentir. Si usted lo desarmo, se puede reciclar desarmando las varas de mimbre. Uh-huh. Y, bueno, que se tiene para pegar... Para pegarle las patas a su hijo, por ejemplo, cuando no obtiene notas. No, señor, pero no quiero utilizar la mimbre. No sirve para nada, el mimbre no sirve para nada. Una vez que se pudrió, no sirve para nada. Sí, pero está podrido, está desarmado, se abrió todo. Y bueno, usted sabe lo que hizo, seguro, lo dejó mojar. Ah, y después lo puso claro. Al sol. Si el señor, señor no cuida las cosas, ¿cómo quiere que el mimbre le resista? Se pasa mojándolo. Pero señor, lo mismo la paja. Y sí. El otro día viene una señora que había comprado, no creo que eran unas... ¿qué eran? ¿Qué unas compró? Canastas de paja, unas ¿no? Unas canastas de paja con unas flores. Sí, señor. También de... Sí, de ese material. Y viene el otro día y dice que se le prendió fuego. Sí, claro, ¿no? ¿Y cómo? Sí, ay, dice, esto agarra fuego enseguida. Y bueno, si lo deja al lado de la hornalla. Tenía colgada en la cocina la canasta de paja con las flores y... Arriba de la cocina. Arriba de la cocina, prendió la cocina y enseguida me agarró fuego. Sí, así y no. Le digo, ¿y qué quiere? Le digo. No, pero claro, ahí estoy con usted. Y dice, pero usted me tiene que explicar, dice. Pero que hay que explicar todo, no se puede. No, le digo lo que decía la vieja. Claro, sí, ya lo sé. Pero ¿sabe qué? En este caso yo estoy con la señora. Porque ustedes tienen que avisarle al cliente, mire, esto no va en tal lugar, por escrito. Porque si no, señor, usted no me puede decir. Pero no se puede avisar todo en la vida. No. Yo le voy a avisar por escrito. Tenga cuidado con las flores y con las canastas de paja, porque... Prende rápido. Porque agarra fuego enseguida. Prende fácil. Bueno, pero el mimbre, ¿qué cuidado tengo que tener? Buenas tardes. No pude evitar oír esta conversación. Mire, gracias. Soy los bomberos. Sí, y soy los bomberos involuntarios de acá de esta región. Y quiero decir que está terminantemente prohibido vender artículos. Tanto, le puedo hablar tanto de un mimbre como de cualquier otro... Señor, otro material. Están prohibidos porque nosotros, de cada 10 incendios que vamos a atender, 6 son por culpa del mimbre. Y los otros 4, no. Ahora, cuénteme, señor, yo estoy por adquirir aquí un conjunto de mesas y sillas de mimbre. No, señor, está prohibido completamente. ¿Qué va a estar prohibido? Discúlpeme. Sí, señor, porque eso son cosas que promueven el incendio general. Señor, aquí hay manos argentinas que hacen esto. Deténgalo, señor. ¿Qué hace usted con las manos? Todos, todos... Trabajo los materiales, señor. Sí, sí, ya veo. Bueno, esos materiales que usted trabaja producen muchísimos incendios. Desde mi abuelo, todos vinimos... Esto es una tradición familiar. ¿Mi abuelo era el rey del mimbre? No, el otro. Ese era el de... Por parte de padre. Ajá, sí, sí, sí. Un mimbrero viejo. Sí. Le decían, sí. Ahí viene. Ahí viene, bien. Nosotros... ¿Señor bombero? Sí, buenas tardes. Acá, mire... Disculpe si no le doy la mano, pero la tengo ocupada. No, no, sí, lo veo. No me apunte con la manguera, le pido, por favor. Sí. Apúntelo a él. Yo estoy siempre con la manguera en la mano. Pero no es necesario. Sí, señor, no sé, es nuestro lema. Todo por la gran cantidad de casas de mimbre que hay... En la zona. Estamos... ya ni siquiera dormimos ni nada, ni estamos vestidos de civil. Ya vi... Siempre con la manguera en la mano, así... En mi casa los chicos los tengo que acariciar con la mano izquierda. Pero es peligroso eso. Qué... Porque cualquier día de esto se le abre la manguera. En sale un momento. Agua, señor, que nada. Sí, todos los días. Termina un incendio, empieza otro. Termina un incendio, empieza otro. Todo por este barrio que ha hecho usted. Sí, pero es maravilloso. Sí, sí, sí. El barrio este de mimbre. Sí. Que es una especie de country hecho todo de mimbre y de paja. Y arde continuamente, no hace más que incendiarse. Bueno, señor, incendiarse... Terminan a apagar un incendio por un lado y están construyendo más por el otro. No, nunca va a terminar. No, esto, señor, ahora, si usted me dice, se queja de los ruidos, porque es verdad que como que rechina el barrio. Ah, sí, la sí. La gente se mueve. Noche. Sí. Y cuando llueve se filtra, señor. En mi bungalow... Ah, buenas tardes, señor, sí. Es de acá, del country. Tengo un bungalow. Ajá. Y y de mimbre y paja. Y este señor me lo vendió diciendo que no filtraba. Y cada vez que llueve se me... Pero por todos lados. Bueno, pero es que usted también le da un uso... ¿Qué uso? Bueno, un uso indebido, señor. No, pero si la paja está bien trenzada. Sí. El agua no le filtra. El agua no le filtra. Yo le vendí a Rolón. ¿Lo conoce a Rolón? Sí, por supuesto, es cliente mío. Viene siempre a comprar acá. Un techo de paja. Pero ¿qué techo? Y él vive en una región que llueve mucho, que es el Floresta, y me dijo, ni una gota pasó adentro en todos estos años. Y él atiende ahí, tiene el consultorio. Ah, mire usted. Tiene el consultorio, ¿no? Lo que pasa... Todo, usted entra a ese consultorio y usted se vuelve loco realmente. ¿Todo de mimbre? No, se vuelve loco, digo. Ah. Claro, aunque vaya bien. Todo de mimbre y el techo de paja. Sí, lo que sucede con la paja es que... Tiene... sí, eso me decía Rolón. No. Sí. No, yo que... lo quise interrumpir. No, le decía, lo que sucede con la paja que tarde o temprano cede, empieza a ceder. Claro, sí. Entonces, cada tanto... ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiarla y renovarla, ¿comprende? Claro. ¿Cada cuánto tiempo, señor? Según hay mimbres y mimbres. Según, si está en una zona donde llueve mucho o hay humedad, claro, él la tiene que cambiar prácticamente todos los ahí meses. Lo tiene que... Rolón tiene en el consultorio, parece, sí. Es un primor, ¿no? Hecho todo de paja, solamente de paja. ¿Todo? El busto de Freud. Todo el busto de Freud, pero qué difícil darle forma al busto con eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le debe llevar, no? Sí, y eso que a la mañana no trabaja. Claro, y está toda la mañana esculpiendo. Claro, bueno, eso le quiero decir, ¿no? Ah, qué maravilla. Bueno, ¿usted qué va a llevar finalmente? Usted era mi socio. ¿Usted qué iba a llevar? Pues la mesa y cuatro sillas. De mimbre, y quería, bueno, probar. Ah, no, pero los viene así por lote. Usted no puede llevar cuatro sillas, no, una mesa. No es así. Bueno, ¿el techo también lo tengo que llevar de paja? Sí, tiene que ver los lotes disponibles, señor. Ahí tenemos un lote de ¿qué nos quedó? ¿De cinco mesas? Una piragua nos quedó. Ah, quedó la piragua. La puede dar vuelta y lo usa de mesa. ¿De mimbre? De paja. ¿Y a vos, pero flota? No. Y pero si se hunde, ¿para qué me sirve, señor? Bueno, pero la gracia es hacerla flotar. Es adorno, señor. Usted, por ejemplo, ¿es psicoanalista, el señor? No. Pero póngale que ideal. Bueno, si estudia, no es... sí. Estudia psicoanalista. Yo estudio psicoanalista. Pone un consultorio, una piragua de paja ahí. Qué lindo. Sueño viene, con viene eso. Los locos y usted lo hace sentar y dice, a ver, ¿qué ve? Ajá. Y los interpreta. Rolón, no le digo una piragua, pero... Sí. Lo hace mirar cosas a los pacientes. Sí, claro. ¿Y sabes qué ve ahí? Y el tipo dice, una piragua de paja. Muy bien. Es una cosa. Claro. Ellos ya tienen, los psicoanalistas ya tienen. Sí, si vos decís un una piragua de paja, están locos poniendo. Sí, viene en un manual. Pero viene si es un manual, de dice, manual de psicología. Sí, sí. Indicio de que una persona está loca. Uno le pregunta algo y el tipo contesta una piragua de paja. Loco. Sí. Pero señor, si eso es una piragua de paja, ¿cómo va a ese estar es el único caso en que no está loco? Pero convengamos que el 99 de cada 100 casos no es una piragua de paja. No. Mire, mire que a mí me han mostrado cosas en mi vida. Sí. Y todavía están por mostrarme la primera piragua de paja. Así que, mala plaza de cuerdo sentaría si contestara ante cada pregunta una piragua de paja. Bueno, entonces, ¿me separa ese pajar? Ahí está. Cuidado con esta aguja. tenemos un pajar de paja también, claro. Que es si usted quiere darle a su casa un tono así rural. Sí. Y agrega, eso, ¿sí? Yo justamente eso quiero. Como los trabajos y los días, usted pone este pajar de paja en el medio de su living. Pero entonces no entra una persona y dice, ¿qué es esto? Y usted le contesta, ya lo ve, un pajar. Y se establece una relación bien distinta que la que podría establecerse, por ejemplo, si usted le dijera una piragua de paja. ¿Usted cree que... Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpe que venga a su consultorio, pero estaba vendiendo y de golpe me agarró la locura y tuve que venir de golpe. ¿Usted cree que mostrar cosas es una buena manera de comenzar relaciones amorosas? Porque yo creo que es la única. Mostrar objetos, dice. Sí, ahora éramos del programa. Sí. Continuamos con este programa. Bien. Y sí, porque es una manera de poner en acción algo. Entonces usted dice... No es una manera de... Sí. Sí, no. Porque usted le dice, le muestra... ¿Qué le muestra, por ejemplo? Yo le muestro, por ejemplo, mira... Bueno, mirá ¿y otra cosa? Mirá este pincuyo. O este... Esta cabeza reducida por los jíbaros. Pero bueno, usted la lleva en el bolsillo. Digo, algo, ¿no? Algo más sencillo, si usted quiere, porque tampoco... mirá este cenicero. Ya. Mirá este cenicero. ¿Pero lo lleva encima, señor? ¿O se lo muestra? No, en mi casa. Le invito a mi casa. Ah. Le digo, bueno, desnudate, qué sé yo. Y mirá esta... mirá este cenicero. y la cosa ya está prácticamente... No, bueno, prácticamente no, pero puede empezar una acción, sí, claro, ¿no? Que ella le diga, no claro. Sé. Uy, qué lindo, qué sé lindo yo. El cenicero. ¿Cuánto vale? sí, qué parecido a la piragua. ¿Qué cosas no hay que mostrar en un caso así, doctor? No hay que mostrar cosas humillantes para uno. ¿Un forúnculo? Pero ropa sucia no hay que mostrar. Sí, pero eso... libros pornográficos que uno tiene. No. Por ejemplo, yo mi colección de dinamita no se la muestro a nadie. ¿Ustedes tienen una colección de...? Tengo una colección de revistas pornográficas un poco vieja, ¿vio? Sí, sí. A veces su efecto se ve menoscabado por la sensación de que esas personas que yo estoy viendo en la fotografía probablemente ya estén muertas. Pero usted no piense en eso. Y sí, no puedo es evitarlo, inevitable. Ya que se trata de revistas de 1941. Claro, si no está muerta, de todas maneras. No crea que no he pensado seriamente en la posibilidad de reciclar mi colección. Buenas y bueno, sí, buenas tardes. Veo que aquí venden revistas pornográficas. Sí, ¿cómo le va? Sí, ha llegado a la casa del... Tiene revistas pornográficas, pero... actuales. Actuales, no de 1941. Sí, por supuesto. De, que, de la década tenemos... que usted quiera. De esta. ¿De cuál? Esta. Bueno, podría ser. Sí, de esa. ¿Usted le quiere con póster desplegable? No, porque es mucho laburo. Porque yo soy bombero. Ajá. y siempre tengo una mano ocupada. Pausa.